Porque no tenemos fronteras. Porque quemamos los mandatos del patriarcado. Porque dejamos de ser sumisas y devotas. Soy pecadora. Porque la diversidad nos alimenta. Soy lo que soy. Porque la injusticia nos endurece y nos revela. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque en el 2012 vamos por el aborto legal. Las revueltas y comunicadoras de 8300 hacen Radioactiva. Damas y caballeros, pasen y vean, pasen y vean. Perrito piloto, la chochona. Panteras rosas, cerdo sucha, pata de jamón, señores. El regalo, el regalito, el regalón. Esta noche tenemos regalo especial para el que consiga derribar de un solo disparo a uno de los 5 funcionarios colocados en los cartones, señores. Funcionario bueno, funcionario muerto. Funcionario muerto, papeles del paro. Hola, buenas tardes. Volvimos acá con Radioactivas el segundo año consecutivo. ¡Bien! Empezamos un poco tarde, me parece que estarían pensando que no lo íbamos a hacer. No se sabe. Seguíamos con la música del programa pasado. No, estamos acá. Antes que nada queremos, antes de empezar el programa, desearle un muy feliz cumpleaños a Andrea, nuestra compañera, guía artística, la que hace los guiones de todos los separadores, la que está acá atenta a toda la parte artística, así que un gran beso y que la pase súper genial hoy, escuchándonos, sí. Obviamente. Feliz cumple, André. Bueno, hoy estamos en el piso María, Lali y Belén. Así y Meli que, del otro lado y Nico. Y Meli y Nico, ahí. La Meli en producción y el Nico en la operación técnica. Bueno, estamos emitiendo el programa nuevamente en el mismo horario que el año pasado, a partir de las 14 por Radio Universidad Calf. Recuerda que nos escuchan en la 103.7 y si no también nos pueden escuchar por internet a través de FM 1037 online. Si no también nos pueden escuchar, si no pueden estar en la emisión de los sábados, vamos a tener posteado en internet, nos pueden agregar en el Facebook también. Claro, programa Radioactivas, que durante este año va a estar mucho más activo y vamos durante la semana a ir posteando noticias y cosas y música también que vamos a estar pasando durante el 2012. También tenemos algunas propuestas para este año. El programa tiene renovaciones en lo que tiene que ver con los espacios y con el desarrollo de la información. Así que bueno, los invitamos y las invitamos a que nos escuchen y que vean lo nuevo que tenemos para ofrecerles de este programa articulado con la colectiva feminista La Revuelta y las comunicadoras de 8300. También siempre, como siempre, vamos a continuar con las entrevistas, invitadas especiales de acuerdo a las temáticas, y también seguimos intentando instalar nuestra propia agenda desde una perspectiva feminista y de género, esperanzadas de alguna manera de que algo de esto se cuele en la vida de todos y todas para que las diferencias ya no sean desigualadas. Y también en el 2012 para nosotras es el año del aborto legal, esperando que en el Congreso se apruebe la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Así que durante todo este año posiblemente también tengamos un espacio todos los sábados para hablar del aborto y para que se siga desarrollando esa militancia y esa lucha. Sí, recordemos que la legalización y la despenalización del aborto es para nosotras una de las grandes deudas de la democracia para con la salud de las mujeres. Bueno, y ahora vamos a escuchar un tema musical. Todos los temas musicales de hoy van a estar relacionados con Uruguay, con la murga uruguaya, que este año nos ha dado un montón de material feminista y de género, siempre con la parodia, siempre con la ironía y bueno, una forma nueva y buenísima para tratar estos temas que son complejos y para entrar en otros públicos. Vamos a escuchar a Contramano, Mi Familia. ¿Qué familia? ¡Pa! ¡Qué viaje! Pero ¿sabés lo que extraño? Lo que extraño es la familia. ¿Pero de qué te reís? Te digo que extraño la familia y te reís. Es que me acuerdo de mis tíos. Mi tío Esteban y mi tía Norma. Uno fenómeno, los dos. ¡Ja! Vos no sos normal, Esteo. Y lo peor de todo que es contagioso, contagiaste a todo carnaval, Esteo. Pero vos no sos normal, Esteban. Tenés actitudes que no están acordes con la edad que vos tenés, Esteban. Vos no me podés decir a mí a los 50 años que sos vlogger, Esteban. ¿Cómo me vas a decir que tenés fantasías sexuales con la María Auxiliadora, Esteban? ¿Cómo vas a pensar que como ganó Obama en los Estados Unidos, el candidato del frente tiene que ser el negro Ortuño, Esteban? Vos no sos normal, Esteban. Es más, Esteban, si no fuera por la familia, yo me separaría, Esteban. Todas las familias, todas tienen o pueden tener de esos personajes que podrían habitar un cumple. Un fanático de algo que lo ayude a no pensar. Un borracho consecuente que no toma en Navidad. Un pariente que exagera, siempre casi se murió. Algún hippie pacifista que se aburre en la reunión. Y una anécdota de turno que no paran de contar. Un ahorro encanutado por alguna enfermedad. Algún plan de vacaciones que jamás concretarán. Un retrato en un estante donde el polvo se posó. Y un tarrito en la heladera de algo que nadie comió. Y un alambre en la canilla que no deja de gotear. Todas las familias, todas tienen o pueden tener de esos personajes que podrían habitar un cumple. Un boludo que la lleva con el cuento de estudiar. Una prima impertinente con dos tetas sin igual. Un abuelo sordo y viejo que se sienta en un rincón. Qué familia, mi familia, cada cual con su versión. Ser normales o anormales, todos quieren salvación. Ay, mamá se casa de nuevo con un muchacho que es 30 años menor. Mamá ya cumple 70. Hay que hacerle un monumento a ese señor. Que ahora será mi padrastro con la misma edad que yo. Peculiar, en la familia mía familiar. La, la, la, la, la, la. Ay, mi hermana está separada. Volvió a mi casa cuando el marido dejó. Se trajo los tres gurises. El perro, el gato y hasta un loro que buchó. Se quedaron con mi cuarto pa'l altillo marché yo. Peculiar, que la familia mía familiar. La, la, la, la, la, la, la. Y yo que tengo a mi suegra, hace 6 meses que el esposo se murió. La bruja se mete en todo. Pasa fumando y se empina algún licor. Pero igual yo me la banco, tiene una buena pensión. Peculiar, en la familia mía familiar. La, la, la, la, la, la. Ay, mis padres se separaron, pero volvieron y esta ya es la cuarta vez. Están probando de nuevo y le aconsejan todo lo que debe hacer. Dicen que en la adolescencia no sabes lo que querés. Peculiar, en la familia mía familiar. La, la, la, la, la, la. Ay, mi viejo tiene 70, se tiñe el pelo y además es a cagar. Su novia es de 35, la que se parte, esa es la pura verdad. Con ella tengo el Edipo que me está por reventar. Peculiar, mamita, en la familia mía familiar. La, la, la, la. El tío Víctor al final pudo zafar. Mil historias escondidas bajo ese manto de silencio familiar. La tía sospechó siempre, pero pa' que averiguar. Peculiar, en la familia mía familiar. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Y aborto legal para no morir. Radioactivas en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, estábamos escuchando a Contramano, Qué familia, mi familia, Y bueno, es la dirección de Gustavo Cabrera, está puesta esta murga. Y es una murga muy importante porque durante el 2009 y el 2010 ganaron como mejor murga en el Festival de Uruguay. Así que bueno, vamos a seguir escuchando durante todo este año murgas de Uruguay con toda esta pícara y transgresora crítica a la sociedad. También contarles que probamos iniciar un contacto con ellos y ellas y en realidad, quedó así en medio en stand-by porque se intercambiaron unos mails, pero faltó terminar de ajustar el asunto telefónico, así que en cualquier programa de esto seguramente saldrán al aire. Hasta ahora es un medio contacto, pero ya se va a completar en una de las emisiones de Radioactiva. Es los temores de la productora, ¿viste? Sí. Pasan esas cosas, pero bueno. Vamos a hablar un poquito de lo que hicimos el 8 de marzo, las actividades que estuvimos haciendo, pero antes vamos a escuchar un spot sobre qué es el 8 de marzo para nosotras. Hola, compañero. Un saludo desde El Salvador, desde Las Inconvenientes. Me encuentro con algunas aquí que vamos a contarle un poco qué es para nosotras, cómo vivimos nosotras el 8 de marzo. Para mí ese día es un poco para recordar otras mujeres que han luchado, que han hecho aportes grandes para que podamos tener una situación distinta a nosotras ahora aquí. Es para juntarnos y platicar y ver cómo ha ido el año y logros que hemos tenido, los retos y todo eso, y también celebrar un poco, ¿no? Celebrar las victorias, y aunque sea de una forma institucional y a través de las ONG, pero tomar la calle también, que se siente rico. Otra de las inconvenientes va a decir, ¿qué significa para ella el 8 de marzo? Yo creo que sirve para recordar qué ha pasado. Es que para mí esto de los días dedicados está muy bien para recordar, pero a veces a mí, te lo juro, a mí el tema de los días a veces... Como que la lucha se hace cada día. Y también depende de dónde estés, ese día sales, recuerdas, haces cosas, pero depende del contexto, se hace todo tan institucional. Y sales un día, haces tu pancarta, me pinto de morado y digo cuatro cosas y ahí se queda. No, yo sí que creo que tenía un sentido. Pero de aquí yo cada vez le veo menos sentido ese día. O sea, lo veo un día negociable, un día que está lleno de política, un lleno de partidismo. O sea, a mí se me ha quitado la ilusión del 8 de marzo hace tiempo ya. Ya no aquí, sino ya cuando vivía en Barcelona, lo mismo, ¿no? O sea, como la gente se pelea por poner su banderita, por poner su pancarta, porque se vea que está. O sea, no encuentro ningún sentido, ¿verdad? Para mí ha perdido contenido político de reivindicación. Y cuando vine aquí, yo reconozco que se me contagió un poco por ver a tantas mujeres, ¿no? Que venían de lejos, que tenían ahí su reivindicación. La verdad que ahí me cambió un poco el rollo, ¿no? Como que le di más autenticidad aquí. Y sé que me van a matar porque lo digo, pero como que se ha energizado mucho, ¿va? Y entonces, para mí vuelve a ser lo mismo, ¿no? O sea, un montón de mujeres que tampoco saben muy bien por qué están, ¿no? Que por qué las llevan. Entonces es como, no sé, yo creo que tendría que ser algo que saliera de dentro, ¿no? O sea, que una ha estado ahí trabajando y desde dentro sale la necesidad de mostrarte al mundo. De decir, aquí estoy, este es mi día y me lo tomo, ¿verdad? Yo lo he dejado de sentir eso. O sea, yo preferiría que los 364 días hiciéramos algo. Son 365, ¿no? Sí, pero si tú un día pues quieres descansar, pues descansas. Yo recuerdo un 8 de marzo que para mí fue especial, fue en Barcelona, y fue porque el día 8 coincidía con un evento político así súper fuerte, y entonces todos los movimientos feministas decidieron que ese día se iba a celebrar el 9. Porque el 8 pasaba algo político en Barcelona, no me acuerdo, venía o el G8 o alguna tontería así política, ¿verdad? Y entonces de repente decidieron que ya no se hacía el día 8, que se hacía el día 9. Y hubo un montón de mujeres que dijimos, pero ¿cómo va a ser que cambiemos el día porque viene un evento político, ¿va? Y entonces hicieron dos manifestaciones. El día 8 salimos todas igual, pero un montón de mujeres, la mayoría jóvenes, que era reivindicamos nuestro día y una mierda lo cambiamos, y esa manifestación fue impresionante, porque de repente no había nadie que nos convocaba, solo había un llamado a salvemos nuestro día, va. Este es nuestro día, vamos a salir. ¿Se acuerdan cuando el Frente convocó una marcha antes de las elecciones? O sea, que el 8 de marzo, para el tiempo de Mauricio Funes, que había muchas cosas encontradas porque pidieron que ese día fuera un día donde se uniera toda la gente y que las mujeres no celebraran y que la marcha fuera una convocatoria del partido. Sí. ¿Y para vos qué significa? Bueno, para mí el 8 de marzo es un día Bueno, a mí de verdad, voy a empezar por ahí, me molesta cuando me dicen ¡Feliz Día de la Mujer! Ay, sí, entonces, horrible. Porque es como, me siento como si estamos en el Día de la Amistad o alguna cosa así. El Día de la Secretaria. Ajá, sí. Sí es un día de celebración, pero en el sentido de que vamos a celebrar las luchas históricas de las mujeres. Entonces, para mí es un día más de conmemoración, un día más de reafirmar la lucha feminista. Y creo que últimamente se ha tendido a como a, no sé cómo llamarle, pero la sociedad de consumo se lo ha ido apropiando en cierta medida, y entonces por eso es como, ah, regale rosas, regale chocolates, regale no sé qué en el Día de la Mujer, pero este no es el objetivo, creo yo. Entonces, para mí, este tiene relevancia en el sentido que vamos a recordar y vamos a reivindicar todas esas mujeres que a lo largo de la historia y alrededor del mundo han luchado por una mejora de la vida de las mujeres. Para mí el 8 de marzo fue un día importante a nivel personal porque ese día dejé a mi ex maltratador en el año 2000 y lo celebro con mucha alegría recordando a todas las mujeres que se han liberado de situaciones violentas a lo largo de su vida. Volveré a encontrarme con vosotros. Celebro el día 8 de marzo en reconocimiento a todas mis ancestras que han luchado porque las mujeres tengamos la visibilidad y el lugar que tenemos actualmente. Mirarme dentro y comprender que tus ojos son mis ojos, que tu piel es mi piel. Me emocioné mucho el 8 de marzo del año 2006 cuando escuché por primera vez el programa Nosotras en el Mundo en un especial del 8 de marzo en Madrid. Esa fue la primera vez que me acerqué a Radio Vallecas a preguntar quiénes eran las de Nosotras en el Mundo y por eso también lo celebro ahora. Por el día del encuentro con Nosotras en el Mundo y por el día que hicimos ese puente de comunicación Nosotras en el Mundo Madrid y de ahí conocí a Argentina y ahora qué fuerte que esté en El Salvador. Cuando vine a El Salvador lo viví el primer año de una forma muy intensa y muy bonita estar en la calle. Pero para mí actualmente, si el 8 de marzo, al menos en el contexto en el que yo vivo, que es El Salvador, si está muy onegizado, institucionalizado, capitalizado al extremo. Y sí, hay que reírse mucho, celebrar, bailar, ¿verdad? Las revoluciones que hacemos las mujeres, pero que dentro de ese humor, dentro de esa alegría de celebración, hay que llenarlo siempre de un contenido político de lucha constante, ¿verdad? Sobre todo en estos países centroamericanos, El Salvador y el resto de la región centroamericana, a cómo estamos actualmente las mujeres, ¿verdad? Nuestro lugar. O sea, aquellas que son salvadoreñas y aquellas que vivimos en El Salvador, me parece importante llenar de contenido político el día 8 de marzo. Mucha luz para este 8 de marzo y que la pasen bien y sigamos en la lucha, compañera. Mil besos sonoro. ¡Salud! Volveré pa' contarte que he soñado colores nuevos, días claros. Bueno, estábamos escuchando un audio extraído de la red Nosotras en el Mundo de las Mujeres Inconvenientes del Salvador. Saludamos a todas las mujeres en este controvertido Día Internacional y decimos controvertido porque ha sido cooptado por el mercado y vaciado de contenido. Recordemos que tiene un gran significado político y social, por ahí en comparación con el Día del Padre, con el Día del Niño, en realidad el Día de la Mujer tiene un origen más político. Nosotras mismas hemos ido enojándonos y desenojándonos con esta fecha. Recuerdo de cómo forma parte la diferencia que hace algunos años ladrábamos con ni flores ni bombones, día de lucha por nuestros derechos. Hoy creemos que concentramos nuestra atención en instalar agenda de acciones y también celebrar nuestras rebeldías a través del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. De estas y otras cosas vamos a ir hablando en los futuros programas, pero un poquito nos pareció que este audio de alguna manera reflejaba estos encuentros y desencuentros que en algún momento de nuestro transitar tenemos todas las mujeres y que a veces contagiamos también a algunos varones con repensar qué nos dicen y qué no nos dicen en este día, si nos felicitan o no. Recibí una llamada el otro día de La Plata de mi hijo, Tomás, que me preguntaba, bueno, ma, ¿qué hago? ¿Te digo? Ahora te saludo. Bueno, pero está bueno pensar cómo que también se ponga en cuestión, claro, a propiciar a otras formas de pensar, a plantearse que capaz que hay que saludar de otra manera y a ver que en realidad podemos, todos los días debería ser el Día de las Mujeres y que ellos también pueden acompañar estas luchas que no fueron regaladas, sino que día a día las mujeres las conquistamos. Sí, sí. Bueno, y vamos a hablar un poquito también de las actividades que estuvo realizando la revuelta en este mes. En este mes, bueno, ¿cuántas actividades? Una importante justamente que elegimos e hicimos el 8 de marzo fue un escrache a un profesor de la universidad, profesor e ingeniero de la Universidad Nacional de Comahue. Acá nomás, a pasitos, desde la radio. Si vienen a la universidad pueden ver todavía las Sí, todavía quedan, eso, bueno, a mí me llama, recién cuando venía para la radio, me llamaba mucho la atención que todavía estén los carteles, muchos de los que pusimos, porque pusimos unos cuantos, hicimos un camino que indicaba el camino, bueno, indicaba con, a través de flechas, dónde podíamos encontrar a este profesor. Y bueno, me llama mucho la atención y todavía me conmueve. Yo ese día me quedé como muy conmovida todo el día, que después lo charlé con algunas compañeras, porque hacer estas, ponerle el cuerpo a estas acciones te queda movilizada. Y justamente en el 8 de marzo, ni flores, ni bombones, ni nada. Bueno, como escuchábamos recién a las compañeras de la red, de Nosotras en el Mundo, como para todas es un día, bueno, diferente. Para algunas lo celebran, otras nos quedamos pensando en muchas cosas. Y bueno, fue un día así como muy conmovedor y un escrache feminista fuerte. Aldo Sosa, recordemos que es un profesor de la Universidad Nacional del Comahue, y radicaron una denuncia en su contra por abuso sexual reiterado durante más de 12 años a su hijastra, que está en el juzgado federal, en el juzgado número 6 de instrucción de acá de Neuquén. Así que a partir del conocimiento que toma la revuelta sobre esta denuncia, bueno, se realiza este escrache para dar a conocer a la universidad y en muchos ámbitos que se encuentra este violador acá, ¿no? Después de que durante un montón de años abusó de su hijastra. Bien, esto va a generar como un gran desafío dentro de la propia universidad y de la propia legislación al interno, ¿no? Porque no hay como mucha cosa legislada. Por lo tanto, esto tironea y exige un posicionamiento de parte de la universidad, no solo en este caso, porque recordemos que el año pasado se hace la denuncia al profesor Orlando de abuso de autoridad y acoso directamente a estudiantes de la propia facultad, que se logra después de mucha lucha y denuncia por parte de las estudiantes de iniciarles acciones sumariales. Ese profesor ya había tenido hacía unos años un sumario que había sido cajoneado. Bueno, entonces ahí ya se empezó a instalar nuevamente la problemática, a exigir acciones, a que los consejos directivos le den especial tratamiento y para que llegue al Consejo Superior. También tenemos un caso de abuso de un no docente de la Facultad de Ciencias de la Educación, Willy, no sé, se lo llama Willy, no recuerdo bien el nombre, que es una denuncia que hace la tía de la niña. El abuso es perpetrado a una niña de su pareja con complicidad de la propia madre, y recién ahora sale el juicio después de 4 años. El 17 de abril empieza. Ajá, en Cipolletti. En Cipolletti. Entonces, bueno, ya en realidad esto está generando, está en boca de todos, los profesores, las profesoras, las ayudantes. Esto va a afectar directamente a algunas ayudantes que se están replanteando el ver qué hacen, porque no quieren estar directamente compartiendo una clase con este profesor. Así que, bueno, dejamos a la universidad que el desafío de abrir un espacio para que estas cosas se discutan en los tres claustros. Además, también queremos comentar que el día del Scratch, el 8 de marzo, se realizó sesión del Consejo Superior de la Universidad, el órgano de gobierno de esta universidad, y también eso es importante, ¿no? La visibilización. Y cuando hablamos siempre del Scratch y de que estos violadores salgan a la luz y se conozcan públicamente, también la importancia es del efecto que realiza sobre otras personas que no se atreven a denunciar. Entonces, visibilizar lo que está pasando y que no quede como algo privado también es importante, por ahí más estando en un ámbito universitario, de que justamente se empiece eso, a avanzar. También pensar que en la universidad también pasan estas cosas y como generar, como vos decís, María, la visibilización para, bueno, esto, ¿viste? En la universidad también pasa, no es que pasa alrededor de ni que es un lugar donde estas cosas no pasan. Ese día a la mañana entregábamos también folletos, además de llenar con afiches que dicen el machismo apesta, dinamitarlo, invitamos a todos y a todas a que dinamitemos el machismo. Le entregamos un folleto a un chico y entonces lo mira y dice, ¡ah!, el profesor lo merece, es uno. Entonces, generar ya, por lo menos que ese chico se vaya pensando en estas cosas, está bueno. Sí, hay un montón de fotografías que quedan en realidad en la memoria de cada una, porque ver esa mañana transitando todo el camino y a los jóvenes y las jóvenes que siempre nos quejamos que nada les interesa, nada les viene bien, pudiendo tomarse un tiempo para mirar, para poder leer las distintas denuncias, ¿no? Creaba como un clima de intercambio cerca del cajero que estaba empapelado desde ya de arriba abajo, escuchar a dos estudiantes diciendo, ah, bueno, parece que este profesor no lo echaron todavía, que sigue dando clase, este profesor se presentó el mismo día a tomar examen a las mesas en turismo. Bueno, entonces recordemos que el ingeniero Aldo Sosa es docente del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Economía y Administración y es ex miembro del Consejo de Administración de SOSUNC. Así que para tener en cuenta, y es re importante esto, a ver qué decisión ahora con todas estas cosas que están saliendo a la luz va a tomar la universidad y cómo va a continuar este camino con también los estudiantes, ¿no? Sí, poder decir que los profesores en la universidad, si bien pertenecen a una facultad, prestan servicio en otras. Entonces este profesor está en turismo, está también en ingeniería con muchas horas. En los primeros años, donde las estudiantas en general también son más vulnerables, y también hoy nos llegó como un dato que tiene horas en la Universidad de Flores, también frente a estudiantes. Bueno, escrachazo feminista para todos. Vamos a la tanda. Radioactivas. El machismo apesta, dinamítalo. ...103.7... Radio Universidad Cádiz. La diferencia está en el aire. Está en el aire. José, el Italia. Italia es una Vespa, pero también es una Ferrari. Es pasión. Es el calcio, la pasta. Italia, gastronomía, es arte, es cultura. Italia también es arquitectura. Leonardo, Michelangelo. Es historia. L'Italia y Dante. Es una historia de amor con infidelidades. Y música. También es el lugar de origen de 25 millones de argentinos. Y la Liguria. Y la Liguria. La Liguria, Liguria es la puerta, de salida y entrada a ese increíble mundo. Desde el 18 de marzo vuelve Del Alto Valle a la Liguria. Un viaggio verso la memoria dei nostri nonni pionieri. Hola, mi nombre es Daniel Mariscal. Soy productor y docente de radio. Los invito a escuchar. Señoras, señores, mi corazón. Bajo Fondo Radio Club. Un taller de radio producido desde la ciudad de Cali, Colombia, todos los sábados y domingos, 18 horas, aquí por 103.7. Bajo fondo. ¿Estás nervioso? Nunca. vuelve Solo se trata de vivir. 20 años promoviendo nuevas formas de abordar la discapacidad, abriendo caminos, siempre con alegría y compromiso. Solo se trata de vivir. Porque la discapacidad es un tema de todos y todas. Desde el martes 27 de marzo a las 15 por Radio Universidad Cal. Solo se trata de vivir. Comuníquese con Radio Universidad CALF al 448-2270 o al 4490-392. 103.7. La radio que escucha. Si te maltrata, no te quiere. Radioactivas. Si te maltrata, no te quiere. Si te maltrata, no te quiere. Bueno, ahora para distender un poco, para relajarnos un poco, vamos a escuchar un tema de La Murga Cero Bola. La Murga Cero Bola nació en el 2007, está conformada todos por mujeres, empezaron en el Festival Joven de Uruguay y son la primer murga de mujeres a estar en el concurso oficial. Todos los temas que tuvieron fueron sobre perspectiva de las mujeres. El primero en el 2007 fue Heroínas, el 2008 fue El Deber Ser, el 2009 era Cero Bola va a la playa y este año hablaron de la mentira. Entonces, una de las cosas en las cuales mentimos mucho para quedar bien, para ver que, porque no tenemos otra, porque no lo conocemos, es el orgasmo. Así que vamos a escuchar Cero Bola, el orgasmo. Señores, tienen que saberlo. Muchas veces los orgasmos son mentiras. Y a continuación, les mostraremos 17 maneras distintas de fingir un orgasmo, comenzando por la punta. A la una, a las dos y a las tres, ya. ¡Sos un crack! ¡Mariuca! ¡You get to pump! Muchas gracias. Etimología de la palabra orgasmo. El verbo orgasmo puede subdividirse en su raíz or, abreviatura de organismo, y su desinencia asmo, de asma. El organismo primeramente se comporta como frente a un ataque de asma. A su vez, la raíz or puede subdividirse en o héroe de grupo sanguíneo, no importa si es positivo o negativo, en relación al rápido fluir de la sangre por el organismo, y G, punto de máximo placer del cuerpo humano, mayormente conocido como punto G. A su vez, la desinencia asmo puede subdividirse en as, porque es un as, el individuo capaz de proporcionar uno, y mo, última sílaba de la romántica expresión te amo, pronunciada de esa forma por ser para lo único que te da el aire en ese momento. Queda de esta manera definida la palabra orgasmo y con esto damos paso al salpicón. Salpicón, palabra igualmente relativa al orgasmo masculino. Basta de este descacharro de efervescencia, por favor. ¿Qué es esto de estar diciendo malas palabras en público? Por practicando de esta manera y de esta forma. Por favor, yo vengo en representación de la Sociedad de las Buenas Costumbres y no puedo permitir que mujercillas estén del orgasmo y espontáneo. ¡Ay, lo que veo ahí! ¡Ah! ¡Acérqueseme! ¡Acérqueseme! ¡Páreseme! ¡Una sacólaseme! ¡Que se me ríe, se me! ¡Le merece, serene, serene, se me le merece, me! ¡Córraseme! ¡Ay, lo que veo allá, por favor! ¿Y usted? ¿Y usted? ¡Creta! Pero por favor, ¿qué es esto? ¿Una murga de mujeres o una murga de burguistas? Se me paran como señoritas ya y me cantan cosas de señoritas ya. La gente habla mío, me apunta con el dedo, me dicen ortodoxa y no entiendo qué es eso. Si siempre yo me he visto con recato y no me quejo de los maltratos. Mi marido es el que yo elijo y aunque esté con otra vuelve a mí. Yo hago de cuenta que no sé nada, proba que rica está Pascualina. Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Y aunque no parezca, yo tengo relaciones, charlo con mis vecinas, me divierto montones. Yo soy feliz sin salir a la calle, con mi revista de bricolaje. Mi destino es el que yo elijo, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa la lencería? ¿A quién le importan los portalías? Yo soy así, así seguiré. ¿Pruebe usted también? ¿Que si me vea? ¿Quién? ¡Mi marido! ¡Y claro! Escuchábamos a la murga Cero Bola, el orgasmo, y también tenemos que decir que la mojigata es otra de las murgas que vamos a estar escuchando este mes, posiblemente. Es la que acompaña a la campaña por el aborto legal desde el año 2008 y son casi todos varones, así que seguramente los vamos a entrevistar a ver qué nos cuentan. Y bueno, durante todo este año estuvieron acompañando la campaña. Los colores de la murga son del color de la campaña de Uruguay, que es el color naranja. Reparten las manitos por el aborto y en casi todas sus letras hablan sobre las situaciones en que viven las uruguayas con respecto al aborto legal. Así que vamos a estar escuchándolas y estas serán Cero Bola. Bueno, vamos a continuar con lo que tiene que ver con las actividades que se realizaron el 8 de marzo en la ciudad de Neuquén. Se convocó una marcha a partir de las 19 en el centro neuquino desde diferentes sectores. Y una de las consignas principales era marchar por la mujer trabajadora, ¿no? Y acá volvemos a lo que tiene que ver con el sentido del Día de la Mujer, este sentido político y social, y reivindicar un montón de luchas y un origen, ¿no? Que también tiene. Hay varios puntos en la historia que definen por qué se conmemora ese día, y a partir de 1975 la ONU conmemora ese día como el Día Internacional de la Mujer, pero en realidad tiene un montón de orígenes que tienen que ver con luchas sociales dentro de fábricas y reivindicaciones salariales. También el origen principal es en 1910, con un asesinato de unas mujeres en una fábrica que piden por salarios, que las prendieron fuego y les cerraron las puertas de la fábrica. Entonces también volver, bueno, al sentido, a la importancia del Día de la Mujer, y en este caso la convocatoria del Día de la Mujer Trabajadora. Y bueno, ahora vamos a compartir un audio que estuvimos ahí participando de la marcha y entrevistamos a Lisa Cisterna, quien es integrante de la Comisión de Mujeres de Facimpat, la ex Sanón. El 8 de marzo, como ya sabemos, es una jornada de lucha, ¿no? De reivindicaciones por nuestros derechos. Y bueno, para nosotras es muy importante poder estar acá, poder participar, poder expresarnos y poder seguir luchando, no solo por nuestros derechos, sino acompañando otras luchas que se están dando hoy por hoy, ¿no? como por ejemplo acompañar a la comisión de mujeres que se formó, de las compañeras de Aqualín, porque hoy hacían mención a que los compañeros son los que están luchando, pero verdaderamente si no tuvieran a las compañeras al lado que le dan todo su apoyo, que le dan todo de sí para que esta lucha continúe, ellos no podrían. Es como dice la frase, cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede, ¿no? Bueno, escuchábamos a Lisa Cisterna, quien es integrante de la Comisión de Mujeres de FACIMPAD, de la ex-ANON. Fue uno de los sectores que participó de esta marcha que se realizó a partir de las 19 en el centro neuquino. También entrevistamos a Ornella Infante, quien es representante de ATA de Neuquén, porque ella es una chica trans y queríamos saber qué significaba para ella la perspectiva de ser una mujer a partir de una identidad autopercibida. La escuchamos. De la festividad por el Día Internacional de la Mujer, también el reconocimiento de lucha, ¿no? Vamos a una realidad, yo soy una mujer construida, mi construcción de género me lleva a ser una chica, y bueno, y en un día como hoy recuerdo a mis compañeras de lucha, a quienes comenzaron a manifestarse, a salir a las calles, y bueno, hoy estoy acá haciendo lo mismo. Y incentivada por las cosas que vamos logrando en la comunidad y sobre todo la mujer, ¿no? La mujer hacia el poder y logrando estar en lugares en donde antes no estábamos. Así que es un día festivo y un día de conmemoración también. Escuchábamos a Ornella Infante de ATA Neuquén, representante de ATA Neuquén, bueno, en relación al significado de este Día Internacional de la Mujer, y estas entrevistas fueron en el marco de la marcha que se realizó el jueves pasado. Bien, a partir también de las acciones en este mes de marzo que venimos haciendo, está el acompañamiento que se viene haciendo desde hace tiempo, desde Socorro Violeta, a un matrimonio igualitario, es decir, a una pareja lesbiana, en el reclamo de la inscripción no discriminatoria de su niño en el registro civil, a fin de que pueda contar también con el apellido de la madre no biológica. Y junto a esto tenemos que celebrar junto a la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, la resolución 38 del 12 del subsecretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Buján, por medio de la cual instruye a Registro Civil Local a proceder en igualdad de condiciones con estos niños y niñas. Sí, también el martes, el martes 7, estuvimos acompañando la actividad callejera contra la lesbofobia, transfobia, homofobia, a 2 años del asesinato de Natalia La Pepa Gaitán. Esta actividad la realizaron los compañeros y compañeras de diversidad y las compañeras de Sin Cautiva. Estuvimos, bueno, empezó a las 7 de la tarde pasando audios, música, y cuando bajó un poquito el sol empezaron con algunos cortos y videos con respecto a la temática. También está bueno poner acá en la mesa algunos comunicados que hemos recibido de mujeres que en algún momento tuvieron que acceder por determinadas situaciones y problemáticas al servicio de Socorro Violeta y que hoy recrean en sus lugares, por ejemplo en Chosmalal, estrategias de lucha saliendo a la calle y haciendo distintas conmemoraciones y acompañamiento de otras mujeres que han sufrido de violencia. Bueno. Si no hay justicia, hay scratch feminista. Bueno, vamos a pasar una información que tiene que ver, como venía diciendo recién María, sobre el servicio Socorro Violeta. En nombre de la memoria, desvinculamos el servicio Socorro Violeta de la Comisión Directiva Provincial de ATEN. Desde la colectiva feminista La Revuelta hacemos público que a partir del día de la fecha, este comunicado se publicó ayer, desvinculamos de ATEN y su actual comisión directiva provincial todo trabajo de articulación del servicio de acompañamiento y asesoramiento legal Socorro Violeta. Desde hace tiempo vemos con preocupación el rumbo asumido por esta comisión directiva provincial de ATEN, rumbo que en este año se ha profundizado y que tiene como correlato el abandono de los pilares fundamentales que históricamente hicieron de ATEN un sindicato capaz de enfrentar, no sin pérdidas irreparables, las políticas neoliberales de saqueo a la escuela pública. La convocatoria a la Asamblea de Memoria y Balance para el día 24 de marzo por parte de dicha conducción nos resulta un límite que no estamos dispuestas a cruzar, ni como activistas feministas ni como trabajadoras de la educación afiliadas en ATEN. No hay memoria y balance que impidan que tengamos memoria, en parte la memoria es la activa que nos obliga a esa definición política, la sangrienta dictadura genocida que cobró la vida de miles y miles de militantes, muy especialmente trabajadores y trabajadoras a las que secuestraron, torturaron, violaron y desaparecieron para que planes del Fondo Monetario Internacional y sus socios, calando hondo en la vida social, política y económica de este país. De allí opinamos que el único escenario para el día 24 de marzo son las calles, el aniversario del golpe genocida cívico-militar eclesiástico. Este es un comunicado que se publicó en el día de ayer por parte de una decisión de la colectiva feminista La Revuelta. En simultáneo del informativo de Radio Universidad Calf nos comunicamos con Hugo Papalardo, que comentó la decisión de postergar la asamblea. Finalmente la asamblea de ATEN no se va a realizar el 24 de marzo, pero sin embargo La Revuelta sigue sosteniendo esta desvinculación con la comisión del gremio. Sí, es decir, hace tiempo venimos poniendo en cuestión y en entredicho el accionar de la conducción provincial, y en realidad hay ciertos límites que no estamos dispuestas a cruzar, es decir, como que la instancia por la cual de alguna manera salta este comunicado tiene que ver con no poder la conducción mirar lo que implica para las políticas públicas, para la memoria de todos los ciudadanos y ciudadanas, el mantener el 24 de marzo como fecha clave para que todas podamos expresar nuestro nunca más. Pero bueno, como que esto viene de tiempo atrás, nosotras iniciamos en el año 2009 el servicio de Socorro Violeta en clara articulación con los dos gremios, ATEN y ADUNC, porque me parece también que como política gremial deben estar los reclamos de las mujeres, la denuncia y también como espacios para que las mujeres se empoderen y generen nuevas autonomías individuales y también grupales, como venimos haciendo, que después nos devuelven con estas formas de articulación propias y demás. Por eso para nosotros es una cuestión muy sentida, es decir, porque apostamos en forma permanente a la articulación, pero una articulación que sea democrática, que no implique el estar bajo la tutela de partidos políticos. Y bueno, me parece que en esto se ha transformado la nueva conducción y por eso no vamos a bajar nuestra decisión. La carta fue entregada ayer a Patricia Giovi, que tiene el cargo... Es la secretaria adjunta del gremio. Del gremio, y con posterioridad, en simultáneo, cuando Ruth Subrigen estaba saliendo al aire, nos enteramos de que la asamblea se pospuso. Sé que el gremio nos convocó a establecer un diálogo y demás. Nosotras no vamos a cerrar las puertas a dialogar, siempre lo hemos hecho y nos vamos a presentar a poder charlar al respecto, pero no vamos a poner, es decir, sigue en forma precisa nuestra decisión de no continuar con esta articulación con ATEN Provincial. Recordemos también que con los dichos de la presidenta, ellos, bueno, dijeron que estaba mal lo que había dicho, pero igual siguen respaldando el modelo presidencial, digamos, de país. Entonces, bueno, también como que viene sumado a todo también eso, ¿no? Aprovechamos también para decir que, bueno, que el servicio de socorro Violeta se va a llevar adelante durante este año la atención en la Biblioteca Popular Eliel Aragón, en el barrio Mudón, ASMAR 1385. También comentar un poco que estuvimos con varias reuniones previas en las formas organizativas, porque este es uno de los proyectos y de los servicios que llevamos adelante. Entonces también vamos a tener como algún cambio en la dinámica interna de atención, pensada en una atención más bien grupal, porque también apostamos en que lo que... las cuestiones que las mujeres ponen a disposición siempre vienen bien para otras, y que también el tipo de asesoramiento que nosotras damos, lo que sirve para una en algún momento de la vida, les ayuda a pensar algunas cuestiones también de sus subjetividades al conjunto de las mujeres. Y salir del lugar de esta atención individual, de la cual nosotras en realidad me parece que sirvió hasta ahora, pero también los tiempos nuestros son mezquinos, el poder hacer una atención y un acompañamiento grupal permite también que una democratización en los tiempos de la palabra de unas y otras. Bueno, vamos a las noticias. Noticias radioactivas. La Galle obtuvo la libertad condicional. Karina Germano López obtuvo esta semana la libertad condicional. La Galle, que estuvo detenida 2 años en Brasil y luego 8 años más en Ezeiza, culpada por el secuestro que no había cometido. Karina Germano es la hija de Rodolfo Germano, dirigente de Montonero desaparecido de la ESMA y militante de Hijos. En 2002 fue detenida en Brasil, acusada junto a un grupo de militantes por el secuestro de un empresario. Integrantes de organizaciones políticas chilenas asumieron la autoría del hecho y declararon que Germano no estaba vinculada al mismo. Sin embargo, el Poder Judicial brasileño la condenó a 30 años de prisión. La libertad condicional la obtuvo luego de 10 años ininterrumpidos de condena y como beneficio carcelario que le corresponde y que le habían sido negada. Desde Radioactiva festejamos y celebramos la libertad de Karina Germano. Ansaldo condenado a 10 años por abuso sexual. El ginecólogo y profesor Carlos Ansaldo recibió una nueva condena por abuso sexual. En esta oportunidad fue por una violación que cometió contra una alumna y paciente, Florencia Lescano, en 1997, cuando ella tenía 17 años. La Cámara Criminal Primera de Cipolletti lo sentenció a 10 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el encargado de la educación de la víctima. Ansaldo tenía una condena anterior también de 10 años por el mismo delito con otra joven y hay una tercera causa similar que todavía no llegó a juicio. A continuación vamos a escuchar a Florencia Lescano, la víctima y querellante en este juicio. Sí, Ansaldo puntualmente tiene una tercera causa elevada a juicio por abuso sexual también, en el cual por supuesto que vamos a dar la pelea para que haya una tercera condena, porque más allá de que hoy él sume 20 años, la realidad es que queremos una condena social y ejemplar aparte, ¿no? Que después se traduce en la condena penal, pero la condena penal es producto de que primero hubo una condena social muy fuerte, ¿no? De las mujeres organizadas y las compañeras independientes también. Sin contacto puntualmente estamos peleando por la cárcel Aguizuela, que es otro abusador, que es un docente, que es de tercer grado, que tiene en este momento en suma 5 procesamientos por haber abusado de nenas de 8 años, alumnas de él de tercer grado, dentro de la escuela. Entonces, son situaciones gravísimas de violencia, de abuso, de maltrato, que no podemos seguir permitiendo. Vamos a exigir la cárcel a todos ellos. Escuchábamos a Florencia Lescano, víctima y querellante en este juicio que condenó nuevamente a 10 años a Carlos Ansaldo, ginecólogo y profesor, por abuso sexual. Radio abierta contra las lesbofobias. Como dijimos recién, esta semana se cumplieron 2 años del asesinato lesbofóbico de Natalia Pepa Gaitán en Córdoba y agrupaciones neuquinas realizaron diferentes actividades, entre ellas una radio abierta para repudiar este tipo de crímenes de odio. El miércoles diferentes grupos LGTB organizaron una radio abierta para recordar a la joven cordobesa asesinada por el padrastro de su novia, quien no aceptaba la relación entre las dos jóvenes. El hombre fue condenado a 14 años de prisión por homicidio el año pasado. Además, utilizaron el lema "Justicia es que nos pase más" y la actividad tuvo el objetivo de concientizar sobre este tipo de discriminaciones. A continuación vamos a escuchar a Alejandra Santoro de la Mesa Nacional por la Igualdad en Neuquén y que comentaron sobre la radio abierta. Primero, las cosas no se tapan, no nos pueden tapar. Y segundo, que cualquier crimen de odio es repudiable. Natalia Gaitán no debería estar muerta por su identidad sexual. Como ella, tantos otros no deberían estar ni muertos, ni deberían estar reprimidos, ni deberían estar condenados por la sociedad o teniendo que tapar su identidad sexual para poder acceder a un trabajo o para poder moverse libremente por la sociedad, o sin poder andar de la mano, o sin poder acceder a un montón de cosas que hacen que esta heteronormatividad todavía siga reinando. Escuchábamos a Alejandra Santoro de la Mesa Nacional por la Igualdad de Neuquén, que comentaron sobre la radio abierta recordando a Natalia Gaitán. Estas fueron las noticias radioactivas. Siempre nos queda como una pata del asesoramiento en el camino. Vamos a recordar que seguimos con Socorro Rosa, asesoramiento en derechos sexuales y reproductivos todos los días al servicio de las mujeres. Bueno, también María, queremos pasar un aviso. Comenzó nuevamente este año, por segundo año consecutivo, el ciclo de cine Rompecocos. Se va a realizar el segundo viernes de cada mes. Lo organiza la agrupación Diversidad, los compañeros y las compañeras de Diversidad. Va a ser en la Arpillera Cultural, como se realizaba el año pasado, a partir de las 21. Y bueno, es una convocatoria bastante importante que les ha traído un crecimiento como agrupación a los chicos y a las chicas, lo que tiene que ver con el debate, ¿no? El debate político. Y las temáticas de las películas siempre son diversidad, violencia, discriminación, inclusión. Entonces, bueno, los invitamos y las invitamos a que vayan a participar de un espacio muy interesante. Van a ver una película, pueden tomar algo, pueden comer algo y después hay debate. Y también vamos a invitar a hoy a las 20 horas en la Casa Estudio, un nuevo lugar que se está estrenando este mes en Neuquén, que es en Irigoyen 863, a ir a ver el documental Subzona 52, que es de una compañera que se llama Ana Maldonado, que estuvo acá, ha pasado por Radioactivas, cubriéndonos a veces cuando nosotros nos vamos a los encuentros, en donde habla de la fuga de Hugo Inostroza, que es uno de los detenidos desaparecidos, que se fugó de la escuelita. Él actualmente vive en España, y bueno, a partir de un cuento de Pablo Escatiza, ella comienza digamos, a averiguar sobre esta historia y le realiza esta entrevista a Hugo Inostroza. Así que hoy a las 20 en la Casa Estudio, en Irigoyen 863. Bueno, recordemos que como todos los años vamos a estar subiendo el programa a 8300.com.ar, que bueno, también la cooperativa es parte de la articulación de lo que es este programa Radioactiva junto con La Revuelta, y también pueden encontrar información sobre el programa y también los programas que vamos a emitir en radioactivas.blogspot.com. Y bueno, nuevamente vamos a agradecer a Radio Universidad Calf por darnos el espacio este año, por confiar en este proyecto que articulamos desde los dos espacios. Y bueno, vamos a volver a encontrarnos. Y que nosotras agradecemos que nos sigan escuchando, que estábamos también muy nerviosas hoy. Pero yo también quiero agradecer que María este año nos facilitó el tema de cómo presentarla incorporándose a la cooperativa de trabajo 8300. ¡Vamos! Porque el año pasado, con este trabajador de esta radio, nos complicaba la vida. Y también debemos agradecer acá a Lali, que hizo un esfuerzo terrible este año. Parece que nos cambiaron de Lali en intentar hablar un poco más lento. Debemos decir que su apariencia externa también ha sido modificada. Sus rulos quedaron en el 2011 y este año nos encontramos. Voy por el cambio de género. Bueno, como siempre, a todos y a todas, y a Andrew otra vez le mandamos un beso de feliz cumpleaños. También saludamos a nuestras compañeras que están de viaje, Rusu Brigen junto a Pupi, porque una de las actividades y de las acciones que nos olvidamos de enunciar tiene que ver con la presentación del libro de la colectiva feminista La Revuelta, una biogenealogía en Aluminé y Las Lajas. Nos vemos el próximo sábado a partir de las 14. Esto fue Radioactivas. Radioactivas. En el 2012 vamos por el aborto legal. El aborto legal. El aborto legal.